No, para nada, no me ha convocado. Sabíamos de un convenio, nosotros tenemos un convenio que es de Junín, un borrador que yo tenía en su momento que estaban analizando. Nos iban a llamar, se iban a juntar todos los miércoles, nos iban a llamar a nosotros para ser parte de del armado y elaboración de ese convenio. Al día de la fecha es una sorpresa para mí que por ahí lo ha hecho otro sindicato. Bienvenido sea, si es para beneficio de los trabajadores. Pero por ahí lo que se había acordado y lo que tendría que privilegiar en este sentido, ya te digo, el beneficio de los compañeros, por lo tanto tenemos que estar todos involucrados, porque nuestra preocupación también de apartarnos por ahí de una ley en algunas cuestiones de trabajo, por ejemplo, yo vengo de Espacio Verde, una situación también no es administrativa, la ley C-43 es administrativa. Hay situaciones en DACSA, hay situaciones en tránsito, hay situaciones en vialidad municipal que tienen una demanda de horario diferente al nuestro, una tarea diferente a lo que es el administrativo, ¿no? Por eso digo, no conocía, me enteré por allegados o por ahí medios periodísticos que han publicado, han entregado al Consejo. La verdad es que desconozco el convenio si está armado si ya está listo para ser tratado. Creo que sí, porque al presentarlo está listo. Pero ya te digo, habíamos quedado que nos juntábamos todos los miércoles de la semana, no tuvimos respuesta, estuvimos a la espera. Pero igual nosotros, si en beneficio del compañero, vamos a apoyar, más allá del egoísmo que pueden tener algunos sindicatos, hacer de esa manera, ¿no? En ese sentido soy bien crítico y soy bien frontal, por ahí de decir, el egoísmo lo ha llevado a desconocernos, y bueno, ellos que se hagan cargo, pero yo sí digo, sí es para beneficio de los compañeros, vamos a apoyarlo en todo momento, vamos a ir al Consejo a pedir que se trate y que se apruebe en beneficio de todos, ¿no?